Comando Pato, estas son las órdenes. ¡Sí, señor! Saltas a la 0600 en posición D4. Continuarás por el río interior que se indica en tu mapa. Te aconsejo que te cuides de los francotiradores y de los cocodrilos salvajes. ¡Sí, señor! Sabemos que hay un campo aéreo enemigo en una barranca de 200 metros por las cataratas. Este es el punto F8. Aquí entrará en contacto con el enemigo. Debe rodearlo y exterminarlo. ¡Sí, señor! Esta misión deberá llevarse a cabo a toda costa. Es todo. Listo para saltar. Permítame inclinarme entre ustedes, evidentemente. No se preocupe, yo soy el que pide una disculpa. Fue mi culpa. También fue mi culpa. No, no, fue mía, mi culpa. No, mi culpa primero. No, yo, no. ¡Preparen, apunten! ¡Preparen, apunten! No, no, no, no. Esperen, por favor. La costumbre oriental siempre es disparar a un hombre por la espalda. ¿Todo listo? ¡Malditos mosquitos! Procedamos a disparar justamente en el centro del blanco. ¡Le di! seas tormento. Gogo. Yo sao. Sí, yo sao.